Descarga Caribeña con Braulio T. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, buenas, nuevamente al aire, Descarga Caribeña. Amigos, gracias por estar en sintonía nuevamente con Radio Antena Web. Mi nombre es Braulio T, aquí con ustedes para traerles bella música, sabrosa, sandunguera. Buena música para todos ustedes. Ojalá que hayan disfrutado sus vacaciones y que todo esté bien. Y gracias a Dios, por acá todo bien, todo chévere, choro ping pong. Ese es el primo mío, el general de Panamá. Bueno, va a ser el artista invitado de hoy para traerles la música de fondo. Así que sigan disfrutando con nosotros aquí en Radio Antena Web. Mi nombre es Braulio T y el programa es Descarga Caribeña. Música de todas partes de Latinoamérica, del Caribe y de esos lugares donde quieran escuchar o donde puedan tocar la música que nos escucha, de África y de diferentes lugares. ¿Ok? Sigan disfrutando conmigo, Braulio T. Ahora vamos a empezar el programa de hoy con vámonos a Santo Domingo a escuchar un poco de bachata. Después nos vamos a Jamaica a escuchar a Buju Banton y otros artistas. Después nos vamos a Panamá, cosas así. Después nos vamos a Puerto Rico otra vez y así le seguimos hasta donde lleguemos hoy. Sigan disfrutando. A todas las personas, todo el personal de Radio Antena Web, les quiero dar las gracias y que Dios nos bendiga a todos para que podamos seguir emitiendo nuestros programas. Un abrazo, molto abrigato a todos, a nuestro director Carlos Bonaparte, un saludo y un abrazo. ¡Buen día! Más música ahora con ustedes desde Santo Domingo para todos ustedes. Una mezcla de bachata. ¡Chéverón! ¡Que te calle, muchacho, carajo! Bailar con Luis Vargas otra vez. Pero qué vacilón, mami, otra vez. Tengo un niño en mi casa que todo el mundo lo quiere. Tengo un niño en mi casa que todo el mundo lo quiere. Si lo saco a la calle, se para con las mujeres. Si lo saco a la calle, se para con las mujeres. Qué niño tan gracioso, mi muchachito. Todo el mundo lo quiere, mi muchachito. Las mujeres lo acarician, mi muchachito. Le pasan la mano, mi muchachito. Qué niño tan bonito, mi muchachito. Vargas otra vez. Mi niño es cabezú, no me vale aconsejarlo. Mi niño es cabezú, no me vale aconsejarlo. Por más que lo acotejo, él se vive parando. Por más que lo acotejo, él se vive parando. Qué niño tan gracioso, mi muchachito. Niño tan cabezú, mi muchachito. Te van a malograr, mi muchachito. Por Dios, déjate de eso, mi muchachito. Ese maldito gritando, carajo. si lo llevo a la playa, no me vale cuidarlo. Si lo llevo a la playa, no me vale cuidarlo. Agarra una muchacha y se la pasa buceando. Agarra una muchacha y se la pasa buceando. Se mete de cabeza, mi muchachito. Se mete con toy ropa, mi muchachito. Mi niño es cabezudo, mi muchachito. Mírale la cabecita peladita, mi muchachito. El niño tan malcriado, mi muchachito. Qué niño es desgraciado, mi muchachito. Te van a malograr, mi muchachito. Ya no te metas al agua, mi muchachito. Te van a malograr, mi muchachito. Y el niño Jairo grita de esta manera. Queremos ser parte. parte de ella. Radio Antena Web, tu mejor compañía. Si me matan o me muero de algo, yo quiero que llueva, que haya mucha agua, porque yo no quiero que se manche el suelo. Mami, tómalo, ¿eh? cepillo que es una delicia. Yo tengo un cepillo que es una delicia. Que peina mujeres, también señoritas. Que peina mujeres, también señoritas. A Rosa le gusta que la cepille. A Marisa le gusta que la cepille. A Mari le gusta que la cepille. A Mirella le gusta que la cepille. A Rita le gusta que la cepille. A Carmen le gusta que la cepille. Cepillando muchachos, sin champú. Ahí Adolfo Estrella, allá en Juan Valverde, dice especial. Hago un recorrido todas las semanas, hago un recorrido todas las semanas, para yo peinar las mujeres malas, para yo peinar las mujeres malas. A Mayra le gusta que la cepille, a Rosario le gusta que la cepille, a Joanny le gusta que la cepille, a Wendy le gusta que la cepille, a Carmela le gusta que la cepille, a Minerva le gusta. Y también de lado, que peina de frente y también de lado. A Minerva le gusta que la cepille, a Victoria le gusta que la cepille, a Vilenia le gusta que la cepille, a Margo le gusta que la cepille, a Mari le gusta que la cepille, a ellas le gusta que la cepille. ¡Ja! Soy yo, mami, el becerro. Ahí voy en coche, la peino de día y también de noche, la peino de día y también de noche. A la mujer le gusta que la cepille, a la señorita también que la cepille, le gusta la vieja que la cepille, y a la cuarentona que la cepille, y a la cincuentona que la cepille, a ellas le gusta que la cepille, ay eso sí es bueno. My people, and we continue here with more music. Y vamos a continuar con más música aquí en Descarga Caribeña. ¿Cómo la pasaron por ahí en Santo Domingo? Bachateando, gozando. Really checking it out. Gracias, mi primo general de Panamá. Artista hoy de invitado especial para nuestro programa. Nuevamente al aire, Descarga Caribeña. Para que sepan la hora, las 17 horas, los días sábado, día 17 horas, Para que sepan, todo el mundo vengan a escuchar Descarga Caribeña conmigo, Braulio T. Sigan disfrutando de más música. Ahora nos vamos a Panamá, al país del general y mío. Vamos a disfrutar de Sammy Sandra Sandoval y otros artistas. Disfruten allá en la República de Panamá. Dense un viaje por el canal y por otras partes, por el condado. Vean a Panamá Viejo y, bueno, sigan disfrutando. Vengan a este bello país. Disfruten de las playas, de las mujeres, de la gente, de toda la gente que viven ahí en Panamá. Bueno, Chevron Ping Pong, más música. Vámonos a Panamá. Por no hacerte caso, yo cometí un error. Tú me dijiste anoche que no saliera, pero que te manda, tenía una hija parrandera. Se calentó la fiesta y en medio de la noche se me acercó un muchacho, qué palo de hombre. Se calentó la fiesta y en medio de la noche se me acercó un muchacho, qué palo de hombre. Y me tocó la cintura y me tocó la cadera, un poquito más abajo, cerca de la cartuchera. Ahí mismo, ahí mismo. Y me tocó la cintura y me tocó la cadera, un poquito más abajo, cerca de la cartuchera. La cosa se puso dura, ay mamá, me comieron la raspadura, ay mamá, me comieron la raspadura, ay mamá, me comieron la raspadura, ay mamá, me comieron la raspadura. Eso me pasa por no seguir consejo, mamá me decía. Eso me pasa por no seguir consejo, mamá me decía. Y me tocó la cintura y me tocó la cadera, un poquito más abajo, cerca de la cartuchera. Y pero todos me critican. Dicen que esto no puede ser, porque no soy una chiquilla. No puedo amar igual que ayer. ¿De dónde sacan tal mentira? Es lo que yo quiero saber. ¿Por qué me critican si para el amor no hay edad? Fruta madura, has escalado mil peldaños. Mujer segura, llena de ternura, que mejora con los años. Fruta madura, has escalado mil peldaños. Mujer segura, llena de ternura, que mejora con los años. Lo que digan, yo voy a vivir mi vida. Que me critique la gente, yo valgo por dos de 20. No me importa lo que digan, yo voy a vivir mi vida. Que me critique la gente, yo valgo por dos de 20. También Radio Antena Web. Solo las mejores canciones. Madera, aquí se queman. se resigne y acepte que su amor terminó, que su tiempo acabó y que no siga insistiendo. Que trate de hacer su vida con otra, porque tú ya estás conmigo, y que nos deje tranquilos vivir. Está mal de la cabeza si se cree que yo volveré con él alguna vez, pues la puerta de mi alma y de mi corazón para él ya está cerrada. Hazle saber de una vez que a ti no te interesa volver con él, que se guarde sus detalles, que no te siga llamando, que ya no diga la gente que tú todavía le amas. Que tu amor no se compra, que tu amor no es un trasto, que tu amor no es solo un trato firmado en un papel, que tu amor es entrega total sin condiciones, donde tu corazón es libre de elegir y ahora me tiene a mí. Por ahí, how you enjoying yourself today, como están disfrutando de la música, nuevamente al aire, descarga caribeña, es música de toda Latinoamérica, música del Caribe, música africana, música de las raíces de nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¡Dale duro! Oye, muchachón, ¿cómo anda la gente por allá, por México, por Colombia, por Panamá, El Salvador, Brasil, Ecuador, España, Portugal, todas partes del mundo donde pueden escuchar esta música cadenciosa? Sigan disfrutando de la música. Ahora nos vamos a la isla de Jamaica. Vamos a escuchar música jamaiquina. ¡Qué sabrosa esa música también! Ok, mi gente, Buju Banton, el artista principal, gracias al general por darnos por ahí, Cheverón Pimpón, la música. ¡Sabrosa! Bueno, mi gente, besazo de aquí, de Braulio T. Saludos de toda la gente que tenía tiempo de no saber de ustedes. Escriban y dennos lo que saben. Cariño y amor. ¡Música! A Jamaica nos fuimos. Rocket class. Two minutes good soon to fly class. Two minutes to the back. Who found one now? See ya! Hey, put it by. Who are you? I'm here on the face. Send him a look for red day and down with Bobby Ray's. Three and gun, two rifle, and a bucket full of lead. Bad man made the list, you make a mouse mountain. And put it by, you know here, too much man are dead. And fuck us and go make you get manga like tread. Badness too thick, go get the guy looted. Some boy no know how when they might deal with. You can rock the interval, we run over the bridge. With a big mouth, some of it ain't your safe passage. Locks on the front, can we know? Police and informer, love know your business. Might see where me drive, but you can't see where me live. We not just a guy, sin. Bad boy, bossing beer, M16. Out the road, no pretty, it rugged, it mean. Lad, when me here, when me here, when me here, I tell them, put it by. Who are you? I'm here on the face. Hear them all look for red, they are try where Bobby Ray. Three and gun, two rifle, with a bucket full of lead. Bad man make the list, Jamaica, mouse, man, get good. You know here, too much man are dead. And fuck us and go make you get mad and like tread. Badness don't think you get it diluted. Some boy don't know where them a deal with. Them a lock off the corner with the rapper pam pam. I talk about no man to the down. Soldiers and guard from one to one. When you listen to the words of Buju Banton, hey, you better cool boy, you better chill. And everything you see you must try to kill. And anywhere you go, you're running it wild. One like said, you is an unruly child boy. Put it by, one day, them on the fed. You don't look for red, they ain't far where Bobby Red. Three and gun, three rifles, and a bucket full of lead. Bad man made it in Jamaica, most woman dead. And put it by, you know you're too much man are dead. What else I gonna make you look mad and like tread? Badness don't think I'll get it diluted. Some boy don't know where them a deal with. If them knock the interval, we run over the bridge. With a big mouth, some of it ain't your safe passage. Tax on the friend, can we no love how them a live? No boy, can them two target them. Police and informer, love know your business. Might see where me die, but you can't see where me live. We not just no guy, sin. Bad boy, bossing peer M16. Out the road, no pretty, it rugged, it mean. Lad, when me here, when me here, when me here, I tell them, put it by. Who are you? I'm here on the face. Hear them a look for red, they and try where Bobby Ray. Three and gun, two rifle, with a bucket full of lead. Bad man make the list, Jamaica. House wanted today. Put it by. You know here. Too much man are dead. And fuck us and go make you get mad and like tread. Badness too they go get it diluted. Some boy don't know where them a deal with. Them a lock off the corner with the rapper pam pam. I talk about no man turn it down. Soldiers and guard from one to one. When you listen to the words of Buju Banton, hey, you better cool boy, you better chill. And everything you see you must try to kill. And anywhere you go, you're running it wild. One like said, you is an unruly child boy. Put it by, one name, them on the fed. You don't look for red, they ain't tall, where my be red. Three and gun, three rifle, and a bucket full of lead. Bad man made it in Jamaica, most mountain. And put it by, you know you're much cash man a dead. What else I gonna make you look mad like Trey? Badness don't think I'll get it that way. Hola mi gente, hola, hola, hola. Llegaron directamente desde Jamaica, hablando inglés, speaking English. Estaban allá en las playas, no me digas, disque tomando romo, bailando, gozando, disfrutando de las olas del mar. Y con toda esa bella gente que se encuentran por allá, por la isla de Jamaica. Bueno, mi gente, vamos a dar un viajecito ahora por otra isla, la isla de Cuba, con Celia Cruz. La fallecida Celia Cruz, pero nos ha dejado un legado precioso, su música. Nos vamos a Cuba y después a Puerto Rico para terminar el programa de hoy. Pero mientras tanto, hay mucha música para escuchar. Nos fuimos, general. Gracias por darnos de lo tuyo. Escuchemos un poquito. Un poquito del general. Ajá. Lo vamos a mover. Ok, general. Ahora vámonos para Cuba. Ok. Cheverón. Bye bye. Para Cuba. Esa negrita que va caminando. Esa negrita tiene su tumbao. Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado. También apretado, apretado, apretado. La negra tiene tumbao.

sé qué hacer. A mi cabeza tú le has hecho enloquecer. No sé qué hacer. Poco a poco, tal vez por eso no me crees, que sin querer me han vuelto loco de la cabeza a los pies. No sé por qué tu amor me deja ciego y sin saber qué hacer. No sé por qué me tiembla el cuerpo cuando rozas con mi piel. No sé por qué, me basta con que mires tú para entender. No sé por qué, si estás delante todo me sale al revés. Mujer, comprende mi vida. Bueno, mi gente, como dicen, todo lo sabroso, todo lo bueno tiene que llegar a su fin. El programa de hoy ha llegado a su fin. El general ha sido nuestro invitado de hoy. Gracias, primo. Gracias por darnos la oportunidad de escuchar, de que la gente escuche tu música. Los que no los conocían ahora lo conocen. Directamente desde Panamá, el general trae su música, o trajo su música, su gente, para que ustedes disfruten de su música. Y bueno, Radio Antena Web, otra vez al aire. Poderosa música, cadenciosa música del Caribe. Bueno, ya nos vamos despidiendo. Que tengan un lindo día, una linda semana. Que Dios me los bendiga, me los cuide. Radio Antena Web, la radio poderosa de música caribeña, de todas clases de programas. Denle apoyo a todos nuestros compañeros locutores, a todo el personal de Radio Antena Web. Gracias nuevamente. Bueno, nos fuimos con Después de Hacer el Amor en Puerto Rico. Bye bye, hasta la próxima. Un besazo, Braulio T se los manda a todos. Bye. Chao. Hacer el amor con ese inmenso placer y recorrerte en silencio, sentir que tu boca me quema la piel. Después de hacer el amor, yo me inclino a serte fiel. ¡Gracias!